Y es sencillo es ver el campo, si se vive en la ciudad. Qué sencillo es ver el campo, si se vive en la ciudad. Se piensa que es algo hermoso, ay, y es otra la realidad. Qué sencillo es ver el campo, cual si fuera un paraíso. El que lo mira de afuera, ay, no sabe de sacrificio. Es fácil imaginar vivir la naturaleza. Es fácil imaginar vivir la naturaleza. Sin pensar que en nuestros campos hay, aún habita la pobreza. El campo suele ser bello, al que el dinero le sobre. Es el descanso del rico, ay, pero el trabajo del pobre. La comida de su mesa tiene agregado valor. La comida de su mesa tiene agregado valor. Detrás de cada verdura hay mil gotas de sudor para la noble compañía. Pensamiento profundo. La labor del campesino, ay, alimenta a todo el mundo. La labor del campesino, ay, alimenta a todo el mundo.